Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 16ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Son gente muy peligrosa. Arrancamos el cuarto programa de la 16ª temporada y arrancamos a duras penas. Arrancamos, gracias a Dios. Arrancamos porque hoy ni Rodici ni Alexis están con nosotros, por lo que yo soy quien está haciendo todo el rollo de la transmisión del Twitch y tal. Es mi primerito día, por favor, téngamelo en cuenta. Así que no sé cómo saldrá esto. Una caca. ¿Sabes lo que es una caca? Y a mi lado tengo al señor Sirchal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues nada, aquí un face to face esta noche. Parece que, bueno, pues si vengo yo, no tiene que venir el resto del conglomerado de Indie Podcast, no sé por qué. Debe ser que huelo mal o algo, no sé, me he puesto colonia o de sobac, y debe ser porque la gente huye. Así que nada, bueno, pues aquí un par de retromongers para hacer un face to face. Totalmente, totalmente. Y bueno, vamos a empezar hablando de cosas divertidas. Hoy va a ser un programa, bueno, tenemos un poquito de todo, tenemos noticias, tenemos un juego para comentar, un juego muy interesante. Y vamos con la noticia mamporrera, la del Zas en toda la boca. Y es que creo que ha sido, bueno, hace muy poquito se ha estrenado Assassin's Creed Shadows, el famoso y esperado Assassin's Creed que está ambientado en Japón. Y bueno, no vamos a hablar del juego en sí porque, bueno, parece ser que no ha salido mal. De momento está recibiendo unas críticas bastante notables, bastante buenas. Pero queríamos comentar otro tema. Y es que se han visto comparaciones de cómo se ha hecho el juego, cómo ha salido el juego en PlayStation 5 y en PlayStation 5 Pro. En PlayStation 5 Pro. Y la verdad es que, ojo, porque son, no dicho por mí, dicho por varios medios, parecen dos juegos totalmente diferentes. Sirchal, yo sé que tú has visto los vídeos de comparación, ahora hablamos, pero dime qué te ha parecido a ti esta diferencia y si es tan notable y tan para hacer noticia de ella. Hombre, es verdad que en los vídeos, en algunos momentos sí que, bueno, también por YouTube, tampoco se le puede subir a toda la calidad posible, que pone 4K, sabemos que no es un 4K, es una cosa parecida, ¿no? Pero bueno, en algunas imágenes en movimiento sí que no se nota tanta diferencia, tanta me refiero a esa barbaridad, que luego sí que en algún momento sí que se ve que son, o parece ser, dos juegos totalmente diferentes. Y es más, en fotos estáticas se nota aún mucho más la diferencia. Pero es verdad que aunque tiene, no sé si tenía activado el PSSR, el RTG y demás, el PSSR me parece que no, todavía no lo tiene, pero aunque tiene ese tipo de tecnología implementada en PS5 Pro, hay que decir que el juego, macho, parece que en PS5 es un juego de generación anterior, entre comillas, ¿vale? En las imágenes, en algunas imágenes estáticas. Es algo que a mí me da que pensar, tanta potencia tiene PS5 Pro también implementado, está toda la nueva tecnología en PS5 Pro, o ha habido ventas tan paupérrimas de la consola y está tan, pues tan denostada ahora mismo, que hay que sacar cosas que sean multiplataforma, entre, me refiero, PS5, PS5 Pro, ¿no? Como dos plataformas diferentes, aunque es la misma, hay que sacar eso para que se vendan más consolas. Yo no lo sé, dejo ahí la pregunta, ¿eh? Claro, te quería preguntar, en movimiento, las imágenes, que yo he visto un poco, he visto diferencia, pero no sé, no me ha parecido ver algo. O sea, me refiero, he visto que se ve de putísima madre en PlayStation 5 Pro, pero en la normal, ¿el rendimiento es tan malo o cumple, al menos? Es que, mira, sigo viendo aquí fotos y demás, tío, y es que hay algunas fotos, macho, que parece que como si hubieran utilizado dos paletas de colores diferentes. En algunos casos sí que es verdad que, ya digo, ese trazado de rayos y cosas así del estilo, ¿no? Cosas nuevas, sí que hacen que el juego sea diferente, ¿no? Pero es que hay unas imágenes, tío, que de verdad parece que lo que hay es un cambio de la, entre comillas, de la paleta de colores, de los filtros de color y demás. Y no sé, creo que tocando un poquito las configuraciones de vídeo, en la mayoría de los casos se vería no igual, pero muy parecido. Sí que es verdad que la tecnología esta nueva, pues es complicado hacerla en la PS5, porque la PS5 Pro es mucho más potente. Pero ya digo, no creo que sea una evolución hacia PS5 Pro, sino que ha sido una involución en PS5 normal. Sí, lo de la paleta de colores es curioso que lo menciones, porque al menos lo que he visto es que en PlayStation 5 normal es bastante cálido la paleta. En cambio, en la Play 5 Pro, es bastante más frío, o sea, cambia mucho. Eso sí que es verdad que es muy diferente una paleta de la otra. Sí, se puede ver el trazado de rayos y demás, pero tanto no. O sea, yo te digo yo que tendría que verlo en las dos consolas, porque sí es verdad que el PS5 Pro va a tener más resolución. No sé, que ahí sí se puede comprobar fácil, pero el otro tema, no sé. Habría que mirarlo, porque yo creo que tocando un poco la televisión, el tema de los colores y demás, podrías tener algo parecido. Bueno, y ya poniéndonos en materia del juego, te llama la atención, porque yo soy bastante fan de la saga, me quedé en Origins, que me dio un poquito de palo, me hace falta Odyssey y Valhalla, pasa que son tan largos que me da una pereza tremenda. Pero este, y el Mirage era el que salió hace poco también. Sí, el Mirage creo que era. El Mirage, sí. Mirage también me gustaría probarlo. Y este me llama por el tema de Japón, pero tengo mis dudillas. Yo, la verdad, que a ver, se ha puesto tan de moda el tema de Japón, que tenemos el Ghost of Tsushima, luego el Ghost of Yotei, que saldrá. Tenemos Rise of the Ronin. Tenemos Sekiro. Creo que es Sekiro. Pero bueno, Sekiro es más antiguo, es otro rollo, ¿no? Yo qué sé, tío. Aparte son tantos Assassin's Creed que al final, bueno, lo que hablábamos antes entre bambalinas. Estoy ahora que me llama la atención el Valhalla. Fíjate que el Valhalla se le hace ya unos añitos. Sí. Y no sé, son juegos, lo que hablamos, tan largos, con tanto contenido, que después de Stalker 2, pues ya lo sabes, estoy jugando a Balatro, que yo lo adelanto porque necesito algo corto para darle partidas cortitas, porque un juego demasiado grande se me hace no bola, pero hostias, me da respeto. Ya. No, totalmente. Más si vienes con algo tan bestia como Stalker, pues necesitas algo tranquiluco para poder desconectar. Sí, sí. Vale, pues nada, vamos a ir ahora sí al Consejo de Sabios. Chal, yo sé que hay una saga que yo sé que no te gusta, te encanta. Yo voy a decir que me compré la consola, me compré la 360 para jugar a este juego en específico. Y yo. Y ahora ha salido, bueno, ahora no, salió hace un tiempo el remake de ni más ni menos que Death Rising, un juego de zombies inspirado en la película de, creo que era Amanecer de los Muertos, de Romero. Ellos dicen que no, te lo ponen. Esto no tiene nada que ver con lo de George Romero. ¡No! ¡Para nada! ¿Qué es Dead Rising, para la gente que no lo sepa? Es un juego donde llevas a un fotógrafo llamado Frank West, que ha recibido una noticia que están pasando cosas raras en un pueblo, y a partir de ahí, la hecatombe. Así que, Charlie, cuando quieras, yo te voy a ir ayudando un poquito con el análisis. No vas a estar solo, pero bueno, vas a ser tú quien lo vaya a llevar en gran mayoría. Así que cuando quieras, el micro es tuyo. Bueno, pues lo has dicho bastante claro. Es un juego en el cual un fotógrafo de renombre llamado Frank West, pues le dan el chivotazo de una exclusiva. Es una ciudad ficticia en Colorado, Willamette. Bueno, que está ocurriendo algo extraño. Algo pasa, ¿no? Y la primera escena, pues, es nosotros hablando con el piloto del helicóptero, porque tienes que ir en el helicóptero, ya que las carreteras han sido cortadas, no se puede pasar, no saben por qué, han llamado a la Guardia Nacional, o suponen que han llamado a la Guardia Nacional, y bueno, tú vas en el helicóptero, y cuando llegas a Willamette, a este pueblo, te das cuenta que está ocurriendo algo muy extraño, ¿no? La gente, mientras que tú vas sondeando con el helicóptero, pues la ves por las calles corriendo, otra gente atacándose entre sí. Una gasolinera explotando, creo recordar. Te lo iba a decir. Explosiones de una gasolinera, una explosión tremenda, que por supuesto todo esto lo puedes documentar gráficamente con la cámara con la que vas equipado. Y nada, bueno, te dejan en la azotea de un centro comercial, que es el único sitio que hay una especie de helipuerto. Bueno, hay una especie de helipuerto, no, hay un helipuerto en el cual se puede aterrizar. Y te dejan en la azotea con la premisa de que en 3 días, pues volverá por ti el piloto del helicóptero. Ni antes ni después. 3 días, 72 horas. Y después de eso, si tú no estás en la azotea, obviamente el piloto se irá. Y si estás en la azotea, pues bueno, te podrá sacar de allí. Si mal no recuerdo, tú, una de las mecánicas del juego, de hecho, creo que fue alabada y criticada a partes iguales, porque sí que es verdad que no es para gusto de todo el mundo, pero bueno, es lo que hay. Es decir, el juego va a pasar esas 72 horas, obviamente no son 72 horas de verdad, pero tú durante ese tiempo deberás hacer las misiones, porque hay misiones principales y secundarias, todo... ¿O no? Claro, no, por eso digo, me refiero, tú tienes unas misiones y esas misiones están determinadas, están puestas en un tiempo. Es decir, pues para continuar la historia tienes que estar, me invento, en la tienda de discos a las 2 de la tarde del primer día, ¿vale? Sí. Tú estás allí, la historia continúa, al igual que las secundarias. Los casos principales. Los casos, exacto, los casos. Pero si tú no te apetece seguir la historia, que te apetece hacer el cabra, puedes hacerlo, sin problema. A tomar por culo el caso y sigues a tu rollo. Yo ya digo, es algo que a mí me gustó, pero sí que es verdad que había momentos que me sacaba de quicio, porque si vas a hacer las secundarias y esto y lo otro, a veces vas con el pito en el culo. Sí que hay momentos de margen que dices, vale, aquí tengo A veces no, yo creo que siempre, O sea, que no hay tiempo. No, es que no me acuerdo ya muy bien, pero no. No, me refiero a eso, que siempre vas con el pito en el culo. Porque eso. Nunca tienes tiempo para todo. O sea, claro. Es lo que dices tú, es esa sensación de agobio. Ese sentimiento de. Hostias, si han visto a un tío, lo que dices tú, en la tienda de discos o en la joyería de Pepe, hostia, tengo que ir a investigarlo. Pero claro, tengo que estar a tal hora en tal sitio, que es en el refugio normalmente, para seguir el caso, porque he quedado con el oficial que te encuentras, bueno, que esto no es un spoiler ni nada, el oficial que te encuentras en la primera parte del juego a tal hora, entonces claro, voy a ver qué es lo que está pasando, pero a lo mejor, mientras que vas para allá, te encuentras con un psicópata, que los psicópatas son los enemigos, los bosses, digamos, o los minibosses, bueno, minibosses no, porque son bosses. No, son bosses, sí, sí. Pues te encuentras con uno, a lo mejor la gente que estás intentando salvar, porque puedes salvar a la gente, la puedes matar o la puedes abandonar a su suerte. Pero si llevas gente que vas a salvar, como te topes con un psicópata, uno de estos bosses, a lo mejor se ventila a la persona en un momento. Entonces, claro, esa mecánica en el remake se ha suavizado muchísimo, muchísimo, sobre todo con unos puntos de guardado antes de cada boss, cada vez que sales de un sitio y demás. Aunque tú puedes seguir guardando como antiguamente, que solo se podía guardar, no sé si te acuerdas, en los baños. En el baño, sí. Meando, sí, efectivamente. Meando, sí, cierto. Pues tú solo podías grabar, tenías grabaciones infinitas, pero solo podías grabar en estos puntos, que eran pues como 4 o 5 en todo el mapa. Entonces, claro, jugar con esta parte del tiempo, con los psicópatas, con salvar a la gente y con todo eso, sí que tenía una presión que era muy grande, sobre todo en la primera partida. Luego ya, una vez que conocías la mecánica y volvías por aquí, es un juego totalmente rejugable. Si conoces un poquito más la mecánica, pues sí que podías volver y disfrutarlo. Porque yo lo disfrutaba igual yendo muy apurado. Pero podías disfrutarlo más porque ya sabías dónde salía este personaje, quién te podía atacar, qué tipo de arma podías llevar, dónde podías salvar a este o al otro. Porque a veces acuérdate que había gente que tuviese que salvarla y no podía andar. Que tenías o bien que transportarla a hombros o cogerla de la mano y va muy despacio, como una abuelita. Sí. No, la verdad es que el juego, claro, mi primera pregunta ¿este remake difiere mucho del anterior? Ya has comentado que es paulatinamente más fácil por el tema del guardado, pero ¿hay algo que hayan cambiado o mejorado o empeorado? Bueno, realmente es un juego que es exactamente el mismo, aunque es verdad que, bueno, gráficamente obviamente es mejor en todo. Pero sí es verdad que tuvo un poquito de censura, ¿no? Con algunas fotos que tú podías hacer, bueno, pues fotos que podías hacer o que escenas que podías ver, por ejemplo, con supuestas prácticas sexuales por parte de zombies, ¿no? En el cual te iban a morder, se caían y ya que me caigo... Ah, pues... y se le ve las bragas, por ejemplo, a una Mafalda, le hacías la foto, es verdad. O una especie de felación, en este caso felación comilona de Minga, pues esas cosas las han censurado, cosa que no entiendo. Entonces, bueno, esto digamos que sería... un empeoramiento, entre comillas. A mí, sinceramente, tampoco... Bueno, ya lo hablamos aquí en Indie Podcast hace unos números, el año pasado. A mí tampoco me hace tampoco tanta historia. O sea, bueno, si no hay eso, cosas de carácter picante y tal, tampoco hay ningún problema. A nivel gráfico es muchísimo mejor. En mecánicas es el mismo juego, pero mucho más fluido, con más zombies en pantalla, mejores movimientos, una jugabilidad más pulida. Obviamente han pasado muchos años, pero el juego en general es... lo mismo, pero muy mejorado. Es un juego que está muy mejorado. Y vamos al meollo. ¿Qué es lo que hace tan grande o tan divertido, al menos para nosotros, este juego? Y es la libertad de movimientos, la libertad que tienes, y especialmente las armas y la forma de atacar a los zombies. Eso es la gracia, la chicha del juego. Y es que tú en el juego vas encontrándote armas y puedes encontrarte desde armas de melee, de cuerpo a cuerpo, desde un palo, un cuchillo, un bato de golf, o sea, perdón, armas como cuchillos y palos y bates, pero es que luego puedes encontrarte objetos cotidianos, pues eso, un palo de golf, yo qué sé, una botella de vino, cosas que puedes utilizar para pegar a los zombies. Cabeza de Lego. Una cabeza de Lego. Luego puedes conseguir armas de fuego también. Pero la gracia está cuando puedes combinar objetos. Y ahí pero eso era el 2. Cuidado, que en este no se puede. Vale. Perdona. Acuérdate. No, acuérdate porque a mí me pasó lo mismo en su día y dije, hostias. Digo, lo de combinar y tal, pero es verdad que combinar era la segunda parte. Vale. Aunque hay una versión, que a lo mejor por eso lo tenés así de fresco, hay una versión que es la de Dead Rising 2 Off the Record. Sí, que llevas a Frank West. Eso es. Entonces, claro, es Frank West el personaje, que es lo que hubiera sido, ¿no? Si en lugar de ser el personaje que era principal, el motero, pues hubiera sido Frank West. Vale. Entonces, en este sí que no se pueden combinar las armas. Sí que se pueden mejorar con ítems, se mejoran con las revistas que hay y tú puedes mejorar, por ejemplo, revistas de jardinería que hacen que los aparatos de jardinería duren dos veces más, revistas, por ejemplo, de skate que te dan la capacidad de que pues, los aparatos deportivos, palos de golf, los skate, como digo, duren más, tengan más durabilidad. Hay varias revistas, varias cosas, varios add-ons que tienes que llevar dentro del inventario, ¿vale? Que te ocupan un espacio del inventario, que es también un inventario finito, pero que cuando vas subiendo de experiencia, pues va mejorando, vas teniendo más inventario para poder llevar más cosas, aunque creo que máximo eran 10, una cosa así, 8 o 10 me parece que eran. Entonces, ¿qué pasa? Que esa revista ocupa un espacio. Las armas se joden. También tienes que llevar consumibles, acuérdate, como los cafés, los tés, que puedes preparar una especie de zumos. Claro, puedes preparar los zumos con diferentes ingredientes dentro de unas batidoras que hay tres o cuatro, tampoco hay muchas más, en diferentes zonas del centro comercial, y te dan una serie de poderes, ultra velocidad, inmunidad, claro. Todo esto al final, ya digo, es un inventario finito, que se va, tienes que ir siempre llevando más o menos lo que vayas a utilizar. No te puedes hinchar a llevar 7 espadas, 8 almádenas, 4 barras de pan. No, puedes llevar una de cada cosa, tío. O sea, al final, armas de fuego para depende de qué enemigos. Las armas, por ejemplo, como espadas, almádenas para otro tipo de enemigos. Mini motosierras para otro tipo de enemigos. Con lo cual, tienes que ir jugando siempre con eso, con el tiempo y con lo que llevas en el inventario. Sí, y ahora que me he acordado. Ya me he acordado, no es que era, podías combinar, es que podías interactuar con ciertos objetos para luego atacar a los zombies. Me explico. Tú, por ejemplo, puedes entrar dentro. Porque todo el juego se desarrolla en un centro comercial. Como bien ha dicho Chad al principio, tú estás encerrado en ese centro comercial y no se puede salir porque está toda la ciudad diezmada de zombies. Pero me acuerdo que tú podías ir dentro del centro comercial, pues a los restaurantes, coger una sartén. ponerla al fuego. Venía el zombie y le ponías en la cara y te lo cargabas. Claro, ahí está la gracia, que los zombies les hacías unas perrerías tremendas. Y una de las gracias del juego era esa diversión que tenías. Porque el zombie, no hablo de los jefes o de los psicópatas, hablo del zombie normal y corriente. Es un personaje lento que te puede pegar, te puede hacer daño, sí. Pero está hecho para que tú disfrutes con sus con los martirios que les puedes hacer, porque les puedes hacer, ya digo, es un parque de atracciones, básicamente. Porque también puedes cogerlos y ponerles un carro, ¿no? O puedes hacerles algunas perrerías de estas que son divertidísimas. Sí, le puedes hacer muchas perrerías, muchas perrerías. Ya te digo que en el 1 sí que es cierto que no se le puede hacer tantas cosas como en el 2, porque el 2 es una cosa ya, es una, no sé, es como el parque de atracciones, pero multiplicado por 2. O sea, la segunda parte, que yo espero que haya un remake a no mucho tardar de Capcom, escúchame, pues que ha vendido bien además este juego. Creo que tenía un toque superior en todo, pero es verdad que para mí el que tiene el alma, o sea, el juego, el precursor de todo, es este Dead Rising, que en su día en Xbox 360 se veía de locura. Sí, sí, sí. Y tiene una cantidad de zombies en pantalla increíble. Mm. Y que este remaster, pues la verdad que lo han tratado con mucho mimo. Y ya digo que, joder, tiene pequeñas mejoras, cosas diferentes. Por ejemplo, puedes apuntar y andar al mismo tiempo con armas de fuego, cosa que en el primero no podías. Y en este sí, en este segundo sí. Y tiene esos toquecitos que hacen que sea un juego con mecánicas mucho más actuales, pero con todo el sabor de un juego, pues eso, de principios de los 2000, que es totalmente diferente al resto, ¿eh? Sí, sí, total. Y para la gente que haya dicho ustedes que no habéis explicado mucho la historia, el juego no es que no tenga historia, la tiene, porque decís, hostia, ¿qué ha pasado? Hay una explicación, si mal no recuerdo, después te explican, y si sí, tú vas siguiendo la historia, la campaña, te vas enterando de lo que ha pasado. Y si no recuerdo mal, tienes varios finales. Es decir, porque claro, está el final de suda de todo, el final bueno, el final, no sé, un final incluso secreto, ¿sabes? Como el final bueno de verdad. Yo sé que habían varios finales. O sea, que el juego es bastante profundo en ese sentido. Es decir, que si tú quieres jugar la historia, puedes jugarlo porque te va a gustar o porque es profunda. Pero que no, pues puedes hacerte lo que te haga las narices. Y aquí es donde quería entrar yo también, que es, por ejemplo, las mecánicas de, que aún, bueno, lo hemos mencionado por encima, pero es el de hacer fotos, que es una mecánica muy importante, porque eso te va a dar... Y si hasta no recuerdo, tiene misiones secundarias con eso, Pues imagínate. Y eso quería que nos explicaras un poquito el tema de las fotos, en cómo repercute al personaje. Bueno, las fotos sobre todo, hay una misión que sí que es cierto que es de las primeras, y a mí me costó hacerla en la segunda o tercera partida en su día, porque tampoco yo he sudado bastante de las fotos, pero sí que verá que las fotos lo que hacen es que te dan mayor experiencia. Es decir, hay diferentes tipos de fotos, pues eso, románticas, de cachondeo, que te las pone el juego, tú haces la foto, te dice qué tipo de foto es. Había si picante es de terror, en el otro. ¿Había picante, me acuerdo, sí, spicy. No sé si había, bueno, lo de la censura, no sé si eso lo han mantenido o lo han quitado. Esas creo que las han quitado, ese tipo de fotos, vale, porque yo no podía hacer ninguna, vale, de ese estilo. Entonces, claro, ahí viene un poco de polémica que a mí me parece una chorrada porque sinceramente no es lo que más me interese. Sinceramente, hacer una foto picante o no, tampoco... A ver, yo hubiese sido más partidario de al menos ponerle una opción en el juego en plan, ¿quieres contenido picante? Sí, quítalo, sí, ponerlo. Sí, no. Porque es que si ya está, no sé, pero bueno. Sí, es una especie de censura del vinquedismo de a día de hoy, pero bueno... Sí que es cierto que lo que más importa, que es en la sangre, en los desmembramientos y demás, eso que no pasa nada, porque eso no... Si tú ves a un tío que desmiembra a otro, no pasa absolutamente eso nada. Eso te va a decir. Sí. Ver un culo, ¡ay! O sea, ver cómo desmembras a uno... Cuidado, pero... Pero ves una chorra, ¡ay, no, no, Dios mío! Santiguémonos. ¡Ah, venga! ¡Sacrifiquémonos! ¡Dios! Eso me ha salido. Pero sí, básicamente es eso. A ver, ya digo que en este caso sí que ha habido algo de censura, pero... Bueno, el tema de las fotos ya digo que sobre todo es para ganar experiencia, y esa experiencia repercute en que luego, bueno, pues cuando subes de nivel, porque esto va por niveles, por supuesto, es una especie de... Bueno, tiene un toquecito de... De RPG, ¿no? Sí, toque muy leve porque sube automático, y lo que hace es que te sube pues la potencia del golpeo tuyo, te sube lo que hemos dicho antes, el tema de los ítems que puedes llevar, te sube la fuerza del personaje como pegas, te sube la vida, o sea, te sube una serie de parámetros que, bueno, sí es cierto que... Depende de contra quién tengas que enfrentarte, pues te hace falta tener, sobre todo, más pegada, Y sobre todo también más vida, tío, porque hay veces que como vayas un poquito corto de vida, va a haber enemigos que vas a tener que intentar no enfrentarte a ellos porque te van a destrozar. O sea, este juego, el remaster menos, pero penaliza mucho si no vas bien preparado o si piensas que te puedes enfrentar rápidamente sin haber matado zombies, sin subir de nivel y demás, ¿eh? Las fotos ayudan mucho a eso porque hay fotos que te dan un montonazo de experiencia, un montón, sobre todo al principio. Entonces, claro, eso hace que tú, pum, subas rápido y puedas seguir progresándolo. Claro, te quería preguntar también un poquito por la dificultad. Yo recuerdo que el juego no era difícil, o sea, no era un juego difícil, pero había momentos de picos bastante cabrón. Porque claro, es un juego donde la tipo old school, la vida te la tienes que buscar tú. Es decir, lo mejor, o sea, las curas que son comer, beber o los jugos, o sea, los zumos y todo eso que haces, todo eso lo tienes que hacer tú y ocupa espacio en el inventario. Pero claro, tienes que yo recuerdo en su momento que tenías que buscar el equilibrio perfecto entre armas y objetos de curación, entre otros. Entonces esto entiendo que se mantiene, ¿no? Que sigue igual. Eso es, sí. A ver, es, ya digo, menos cabrón el juego, te penaliza mucho menos porque antes de cada boss, claro, tienes un guardado automático. Guardado, claro. Y lo tienes justo cuando entras o justo antes de entrar. Creo que es justo antes de entrar. Entonces, bueno. Claro, si te mata, puedes volver atrás. Claro, si te mata, no es que vuelvas a empezar. No, tienes la opción. No es que escucha, no es que puedas volver. Es que automáticamente te carga la última partida salvada, ¿vale? Que es justo antes de entrar al boss. Vale, o sea, si quieres me voy para atrás y me voy a mejorarme y vuelvo a entrar, ¿no? A eso te refieres. O ni eso. Pruebo otra vez a ver si me lo paso esta vez. Sí, no, pero me refiero, pero que no te dejan en la pantalla de pelea contra el boss, ¿sabes? No. Que te dan esa opción de volver atrás y reequiparte. Normalmente nunca te va a dar tiempo a eso, a decir, bueno, pues voy a intentar subir un poco más, porque como va siempre con la hora pegada al culo, ya. Es un juego que tienes que ir rápido salvando gente y demás, pues claro, al final dice, bueno, voy a intentar pasarme la hora a ver si puedo y lo reviento. Hay bosses que verá que están desbalanceados para mí. Hay bosses que son, si no conoces su mecánica, extremadamente fuertes o te revientan de una hostia prácticamente. Y luego hay bosses que no son tan difíciles. Es cierto que cualquier boss del juego es complicado. Y si no sabes su mecánica, tienes que aprenderla. Tienes que aprender cómo va. No es un Dark Souls, pero es complicadete el juego para eso, ¿eh? No es un juego que diga, voy jugando, me voy pasando poco a poco. No, cuidado. Como llegues a un boss que no esté bien preparado, no lleves un arma especial para reventarlo, te va a costar sudor y lágrimas. Porque hay armas, ya digo, como por ejemplo, doy una pista, las mini motosierras hacen muchísimo daño y se gastan poco. Y luego hay armas como las almádenas, que son muy buenas contra zombies, aunque son lentas, pero contra un enemigo boss, olvídate. O sea, eso, vamos, la muerte. Claro, eso te iba a decir. Yo recuerdo, fíjate que habían bosses, me acuerdo solo de dos. Uno que, bueno, el del patio con el coche, eso me acuerdo. Bueno, que no era ningún boss. Ese es horrible, porque ese es jodido de cojones. El de los tres psicópatas de coche de todo terreno. Que uno, para la gente que no sepa, va con la ametralladora de pie. O sea, en la parte trasera va metiendo unas hostias como un piano. Otro va conduciendo. Y luego hay otro, por si matas al que va conduciendo, se pone a conducir ese. Eso en la versión original no pasaba. En el remake sí. En el remake matas al que va conduciendo y se pone el otro. O sea, luego es verdad que puedes robar la ametralladora que va ahí y tal. Que está muy chula, aunque no tiene una función demasiado... Más que para ese combate y ya está, ¿no? Sí, a ver, la ametralladora que tú robas ahí es muy bonita, pero la llevas en la mano y no la puedes guardar en el inventario. Tienes que llevarla siempre en la mano. En el momento que cambias de arma, la tira, porque es un arma de dos manos, que hay varias del estilo en el juego. Entonces, bueno, es muy chula para limpiar alguna zona y si puedes pillar algún boss directamente con eso, bueno, puedes intentar acabar con él. Pero es verdad que ese boss es muy jodido. ¿Cuál era el otro que te acuerdas tú así igual? El payaso. Efectivamente, ese lleva la mini motosierra. El mini motosierra. Ese, ya te digo, no me acuerdo si, o sea, no recuerdo si lo recuerdo porque me impactó o porque me jodió de difícil, pero me acuerdo del puto payaso. De difícil porque es de los primeros que te encuentras. Sí, sí. Y entonces, claro, vas con dos mierdas y el tío luego no es muy fuerte. Pero es verdad que tiene dos o tres ataques cuando lanza el globo, que encima te deja como tosiendo cuando te explota el globo cerca y demás. Y luego tiene un ataque de fuego, que como intentes atacarle de lejos y tal, te empieza a escupir con una lengua de fuego tremenda. Y también te puede escupir, te puede disparar con una cerbatana. Es un cabrón. Eso es un cabrón, es verdad. Vale, pues creo que de jugabilidad ya lo tenemos. Si quieres, vamos a comentar un poquito gráficos. Justo en el remake, ya sé que has dado una pincelada, pero bueno, vamos a hacer un gráfico sin sonido y cerramos. Bueno, pues en esta parte hay una cosa súper interesante. Tema gráficos, tampoco voy a decir mucho más de lo de antes. Lo has jugado en PC, ¿no? Perdona. Lo he jugado en PS5. Ah, en PS5, vale, perfecto. Sí, lo pide PS5. Y tengo que decir que sí, gráficamente es lo mismo que Dead Rising, pero muy mejorado en todo. Mejor resolución, mejores texturas, mejor iluminación, mejor en todo. O sea, ves uno y otro, sí que es el mismo juego, sí que vive de las mismas paletas de colores que hablábamos antes, de los mismos diseños, aunque tiene más trajes para poder cambiarte y demás, pero es el mismo juego muy mejorado, muy, muy mejorado. ¿Es un referente gráfico? No. No lo busca, ni tampoco pretende ser un referente en nada. Pero gráficamente es un juego que se ve muy bien. Se ve muy, muy bien. Y a nivel de sonido, que es la parte súper interesante, gente, viene doblado. Y eso, hostia, está de puta madre. Es verdad que no todo era solo en inglés. Eso es. Aquí te mete mucho en el juego, tío. Mucho, mucho, mucho, mucho en el juego. Porque estás viviendo realmente una película para gente como yo, que el inglés, pues bueno, lo hablamos, pero chapurreado. No puedo jugar un juego en inglés y meterme en la historia si es 100% en inglés, porque me falta ese algo. Con este que está doblado, pues tengo que decir que es un doblaje profesional muy bueno. Y aquí Capcom hay que darle, pues eso, hay que darle enhorabuena, porque ha acertado de pleno y está muy bien hecho el casting de voces. Todas cuadran muy bien. Bueno, no, ya no es la primera vez, si mal no recuerdo, en el remake del 4, del Resident Evil 4, estaba también español, también. O sea que mira, bien por y Capcom. Muy bien doblado. Sí, por eso digo que por lo visto Capcom está haciendo bien las cosas y trayendo no solo juegos buenos, sino bien traducidos, bien doblados. Joder, si me dicen esto de Capcom hace 10 años, te hubiese dicho una polla. Pero ahora, no, hay que sacarse el sombrero porque Capcom está haciendo las cosas muy bien. Sinceramente. Sí, yo la verdad que con este remake no las tenía todas conmigo con el tema del doblaje. Resident Evil 4 sí era muy bueno, pero bueno, era un caballo de batalla totalmente ganador de Capcom. Resident Evil, la saga, pues ya sabemos lo que es. Bueno, igual que el 7 también, que vino en castellano. Sí, cierto. Y el Village. ¿El Village vino, sí, sí, ¿no? Vino en castellano, sí. Pero, claro, Dead Rising no era una saga ahora, a día de hoy, ni mucho menos tan laureada ni demás, porque después del fiasco del Dead Rising 4 y demás. Y el 3 también, ¿no? El 3 y el 4 no fueron muy buenos. Bueno, el 3 no está mal en Xbox, lo que pasa es que es totalmente diferente a esto. Es un juego totalmente diametralmente opuesto, ¿no? Pero muy diferente. Pero Dead Rising 4 quería recuperar. Recupera a Frank West y quiere, pues, volver a traer el cachondeo, el buen rollo, el este, y no, lo que consigue es que sea una caricatura de juegos. El 4 es una caricatura, incluso un poquito insultante, la verdad. Yo lo tengo en dos plataformas, lo tengo en PS4 y lo tengo en PC, precintado en PC, porque en PC ni lo abrí, que obviamente lo pillé para tenerlo, pero no para tal. El de PS4 sí lo quería jugar, pero el juego es malillo. Entonces, claro, después de ver eso, dije, bueno, pues vamos a ver qué tal lo hacen con este Dead Rising. Bueno, pues el doblaje es espectacular. El doblaje es muy bueno, es muy, muy, muy bueno. O sea, la gente, se lo digo, el doblaje de Dead Rising merece muchísimo la pena. Perfecto. Perfecto. Pues, ¿alguna más que quieras decir? Que queramos decir del tema, y si no, cerramos. Ahora sí, plataformas en las que se puede encontrar y precio. La verdad que el juego a día de hoy está barato, porque te hablo de memoria, salió, creo que fue el año pasado, me parece, ¿junio? Es que no me acuerdo bien la fecha hasta el lanzamiento, pero bueno, lo podéis encontrar en PlayStation 5, en Xbox, en Serie X, y Serie S, si no recuerdo mal. Y lo que no sé, tendría que mirarlo ahora mismo, si está en PC o no. Creo que sí, está en PC, sí. Uh-huh. Está en PC. Es que era una duda que tenía, porque es verdad que no salió este juego, no salió en todas las plataformas, y no sabía si iba a ser en PC o no. Sí, también está en PC. Se puede encontrar ahora mismo entre 60 euros lo más caro, y en Steam, que lo estoy mirando ahora mismo, in situ. Me valida a ver en qué año he nacido. Vale, le he puesto 2010, soy gilipollas. Bueno, soy gilipollas. Entonces, bueno, no, Joder, 2010 la gente ya tiene 15 años, macho. Joder, ¿cómo pasa el tiempo? Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? El remake estará en 40. El precio normal 50, ahora está en 40. Salió, mira, 19 de septiembre de 2024. Dije yo junio, julio, no, un poquito más tarde, sí. Se fue después de verano, 19 de septiembre. Uh-huh. Lo sentimos, pero no está autorizado para ver estos materiales en este momento. Gracias, reintentar. Mira, pues le pongo otra fecha de nacimiento. En el año 36. Está muerto. Está muerto, cabrón. Pues sí, está en 40 pavos. La verdad que está el juego, yo lo digo que 40 euros en PC está muy bien. 60 a lo mejor en consola, creo que lo puedes encontrar de segunda mano o cuentas compartidas, como hacemos y demás. Uh-huh. Pero bueno, mira, por ejemplo en Steam estoy leyendo ahora mismo reseñas generales muy positivas. Sin embargo, las reseñas recientes, que son 27, variadas. ¿Anda? Sí, bueno, no sé, tendré luego que leérmelo porque me parece súper extraño. Vale, creo que no. Hay dos reseñas que son las dos últimas que son negativas. Vale, pero bueno, en general es un juego que recomendamos y, bueno, al menos, ya digo, yo el primero me compré la Xbox 360 solo por este juego, o sea, dije, bueno, aprovecho, pero este fue como la gota que colmó el vaso para que quisiera comprármelo y lo disfruté, vamos, y ahora lo tengo pendiente, este remake que bien me pasaste tú, pero cuando acabe lo que tengo seguramente me ponga porque le tengo ganillas. Que por cierto, no hemos dicho duración, pero bueno, más o menos, tened en cuenta que está entre las 10-12 horas, pero aquí ¿eso? Lo que prima sobre todo es su rejugabilidad. Claro, eso te voy a decir. Y sus modos diferentes de juego, con tiempo infinito, ver diferentes finales, o sea, tiene muchas cosas para que tú le eches tranquilamente 40-50 horas, ¿eh? Claro, una cosa es no solo una... Claro, dices, me paso la campaña. Bueno, sí, pásate la campaña, pero luego tienes las secundarias y luego ya el investigar y explorar, porque eso tienes, al menos en el original, tenías como un montón de cosas por hacer, por ver, por descubrir. Si quieres salvar a todo el mundo, porque había mucha gente que salvar de gente que está en el centro comercial y están en peligro y tienes que ir a salvarlos, sí, sí. Además, al final te dice quiénes han salvado y quiénes han muerto. Y eso está muy bien, para que luego te pique y dices, coño, ¿y este quién es? ¿Y este dónde estaba? ¡Oh, va! ¿Y este se me quedó allí? ¡Ah, este no la salvé! Sí, sí. ¿Puedes salvarlos a todos en una partida? ¿Es posible o es imposible? Yo entiendo que no, sobre todo por el principio, porque vale. Te marca, al principio cuando empieza el juego, ocurre una cosa y hay una serie de personajes que mueren. Sí, no, pero eso ya están programados. No, pero me refiero, a partir de que ya empieza el juego, no recuerdo si podía salvar a todo el mundo en una partida. Tendría que mirarlo a ver si alguien ha tenido los cojones a salvar a todos. Porque, hostias, es complicado, ¿eh? Mira que yo he salvado a gente y he llevado rebaños de 5, 6, 7 personas. Pero, hostias, salvarlos a todos. Tendrías que tener, yo creo que un mapa de cómo hacerlo, tiempo tal y estudiártelo. Porque estamos hablando de que es complicado, ¿eh? Sí, sí. Pues bueno, pues creo que vamos a dejar aquí este Death Rising Remake. La verdad es que pinta guay y ya, bueno, me hemos dejado con los dientes muy largos. Porque el temperamento mío es tan español que supera el frío. Pues nada, vamos ahora al notición. Charlie, los tengo en el móvil, ¿vale? Así que si quieres ya las doy yo. Y vale. Vamos hablando. Ok, pues venga. Tenemos unas cuantas noticias que el señor Rudice ya ha tenido bien a comentaros. Aquí un saludo que esperemos que pueda venir la semana que viene. La primera, y esta, ojo, porque es curiosa. Netflix continúa su retirada de los videojuegos y ahora es el primer jefe de Netflix Games quien se marcha. Mike Verdu, entiendo. Mike Verdu cambió el año pasado a un puesto centrado en la IA generativa en juegos. Y en los últimos meses también se ha cerrado el estudio de Netflix Games Team Blue. O sea, ¿qué está pasando aquí? Pues que, por lo visto, Netflix, como sabréis, está metiéndose un poquito en la división de juegos. Es decir, tú con tu suscripción a Netflix tienes ciertos juegos, puedes jugarlos en PC, en móvil. Bueno, en PC creo que sí, en la tele, sí, creo que le enchufas un mando, pero... Sí, con un Fire Stick o una cosa así. Y entonces, lo que ocurre es que como que están poniendo mucha chicha en el asador por el tema de los juegos, de presentar juegos y demás, pero ahora por lo visto, pues eso, en el 24, pues la división de juegos de Netflix se reorganizó con varios cambios, eso que han cerrado Team Blue, y la verdad es que está la cosa un poco dubitativa de saber si Netflix va a querer seguir con el tema de los videojuegos. No obstante, dicen que los ejecutivos de Netflix siguen presentando sus planes de videojuegos en las reuniones trimestrales con los inversores y recientemente han insinuado un mayor énfasis en los juegos cooperativos para jugar en el sofá, así como en juegos relacionados con las series de Netflix. No sé, Charlie, ¿qué te parece esta noticia? Bueno, a mí no me pilla de sorpresa nada de esto, sinceramente. O sea, es que ver a Netflix en el mundo de los videojuegos, tío, es que, bueno, creo que es un medio que no dominan para nada, absolutamente para nada. Se ha querido subir a la moda, que tú conoces bien porque tú trabajas en el medio del tema de juegos para móviles, juegos para tablets, juegos para la nube. Y Netflix, sinceramente, casi no se puede dormir en los laureles en cuanto a tema de producciones cinematográficas y series de televisión, porque le están comiendo mucho terreno, cuanto ni más para el tema de videojuegos, que realmente yo sinceramente no sé, a mí me salen los juegos de Netflix cada vez que abro la plataforma y demás, y no me ha surgido nunca la curiosidad de probar ninguno de sus juegos, porque sinceramente simplemente con ver las portadas, alguien que haya analizado videojuegos y que se dedique un poco a esto, ve que son farfolla, básicamente. A ver, hay bastante morralla, hay juegos bastante buenos, hay juegos, sí, hay juegos que son divertidos, muy chulos, hay algunos que pero son... Amu, ¿dónde se publicitan? ¿Dónde lo has visto? Ya, no, porque no, ahí está, ahí está el problema, a eso vengo. Es decir, quizá el problema de Netflix no es que los juegos, que sí, que hay juegos que de muy malos, pasa que hay otros también muy muy buenos. Quizá es que no hay una campaña de marketing fuerte para dar a conocer los juegos. De hecho, hay mucha gente que, pues como tú digo yo, que está dentro del medio del videojuego, que conoce mucho el tema del videojuego, y que se ha sorprendido de decir, coño, es que he visto juegos en Netflix, o ¿qué está pasando aquí? O sea, no ha habido mucha, o al menos yo bueno, no hablo por mí, hablo por mucha gente que no se ha dado cuenta o que aún no sabe que hay juegos en Netflix. Entonces, claro, el problema, quizá la iniciativa no es mala, porque yo creo que es algo que va acorde, es decir, hostia, tengo una plataforma de streameo de películas y series, ¿por qué no meternos en los videojuegos? No digo que sean primos hermanos, pero sí, tiene sentido. O sea, lo que no tenía sentido es que me dices, ahora Netflix, pues voy a hacer una división de carpintería, ¿sabes? Y dices, ¿eh? Pero dentro de los videojuegos no lo encuentro tan loco. Pero claro, bueno, tenemos Amazon Luna también, que también se ha metido dentro de los videojuegos. O sea, que no es la primera compañía que hace esto. Entonces, quizá el problema, aparte de tener buenos estudios o buenos juegos, quizás que le falta el punch de publicidad, no sé. Sí, básicamente tú... Vamos a extrapolarlo a lo que va a pasar ahora cuando salga la segunda temporada de Last of Us. Y vienes y me lo cuentas, ¿vale? De la campaña que van a hacer de marketing con la serie y el videojuego, que me juego los cojones, a que sale para PC junto con la segunda temporada de Last of Us. ¿Por qué? Pues porque esta gente, en otra cosa no, pero el Sony en venderte humo son unos magos, los teos. Pero Last of Us creo que era HBO Max, o como se llame ahora, ¿no? HBO Max. Era HBO Max, no era Netflix. No, pero me refiero que ya verás tú ahora la publicidad que van a hacer para venderte el videojuego en PC, que saldrá el videojuego ahora en PC, etcétera, etcétera, etcétera, ¿vale? Para venderte tanto el juego como la serie. Y lo van a hacer de tal manera que van a publicitarse y se van a retroalimentar y van a hacer una campaña gigante para que tú sepas que hay un videojuego de la serie y la gente que ve la serie diga, hostias, pero esto, porque mucha gente no lo sabe, ¿pero esto tiene un videojuego? Anda, coño, sí, mira, fíjate, está hasta en la puta sopa en todos los sitios. te digo. ¿Qué pasó, perdóname, con Bloodborne? ¿Cuántos Bloodborne viste tú que vendían en game, tío, cuando se le hizo aquella campaña de marketing a Bloodborne, tío, que se compró Bloodborne hasta el apuntador? Y cuando vieron que ese juego era ultra mega difícil, comparado con los juegos de Call of Duty que había en ese momento, me refiero que la gente compraba, entonces yo pienso que esto va a ser un mata-mata para adelante. No, esto era salía, ¡pum, he muerto! ¡Uy, qué ha pasado! ¡Uy, pum, he muerto! A tomar por culo, a vender el juego. Había cestas enteras en el game, ¿por qué? Por el marketing, tío. No, totalmente. Claro, a ver, hay que entender que con Bloodborne veníamos del Dark Souls 2, que bueno, que ya sabíamos que Miyazaki no estaba en el 2, estaba, pero no estaba como director porque estaba con Bloodborne, y evidentemente la campaña que hubo fue bestial. El juego es un juegazo, es una obra maestra, eso no, que, no, que no quepa duda, pero es lo que dice Sir Charles. Es decir, en aquel momento, quizá ahora ya no tanto, porque ya nos hemos llenado, mejor dicho, de la saga Souls o de los Souls-like, pero en aquel entonces no había tanto juego tipo Souls. Estaba Demon, Dark Souls 1 y 2, y no sé si habría salido, creo que había salido Lords of the Fallen por aquel entonces, y no sé si había alguno más, pero... El sucedáneo, ¿no? Sí, sí, pero me refiero que no había como ahora, que tienes un Souls-like, ya pegas una patada al suelo y te salen 50. Lo que vengo a referirme es que el juego era... Bueno, es un juegazo, y a ver si sale una puta vez con en Play 5 el remaster o el remake de, lo podemos jugar a 60 estables, pero pasó esto, y con Elden Ring ha pasado muy parecido. Sí, pero aquí, te lo iba a decir. Y aquí sí que dices, coño, puedo entenderlo de Bloodborne, porque veníamos o venimos a una saga o venimos a un tipo de juego, no te voy a decir que nuevo, porque ya habían pasado unos añitos, pero bueno, va, te compro el relativamente nuevo, diferente, y que pasa lo que tú dices, que mucha gente se lo comprara por la publicidad o porque era la moda y luego dijera, esto te lo metes bajo la axila. Pero con Elden Ring, que ya estamos, que tenemos los cojones pelados de jugar a tantos Souls-like... Es que se supone que venimos ya de vuelta, ¿sí? Sí, y además que es, aparte que es el juego más sencillo de la saga, que además que es fácil, que te puedes bufar y chetar por todos lados. Pero es verdad, te ha vuelto a pasar lo mismo. Muchísima gente se lo ha comprado y ha dicho, uy, esto es muy difícil. Porque claro, como no, tiene que haber una miyazakada al principio del juego, y es tal como sales del tutorial, ves un caballo con un jinete y dices, vamos a darle hostias. Y te deja, vamos, el culo como un bostezo. Así que mucha gente lo ha dejado allí. Dices, y ese era el tutorial. Sí, sí. Pero no, es curioso lo fuerte del marketing y lo importante que es una buena campaña de marketing, porque aquí está el tema. Netflix no lo ha hecho bien. Bloodborne la hizo, o From, la hizo tan bien que le salió un poco también el tiro por la culata. Pero bueno, no en ventas, sino quizá en críticas y demás, porque decías tú, es que es muy difícil, es imposible. Bueno, quizá no es tu medio o no es tu género que tengas que jugar. No es tu juego, sí. Sí, sí, tal cual. Venga, continuamos. A ver, estoy un poco aquí ortopédico. Vamos a cambiar de otra compañía que también nos gusta esta. Ubisoft. Que ya hemos hablado que Ubi estaba con problemas, que con el tema de las IPs... Oye, es que dices Ubi, tío, y es verdad, me produce un rechazo, no sé por qué, no lo entiendo. Ubisoft se plantearía la venta de sus sagas a otras editoras, y habría hablado con Microsoft y Electronic Arts, entre otras. Dice que hace unos meses se rumoreó que Tencent podría adquirir la compañía, ¿vale? Porque ya sabemos que no está muy bien. Pero ahora salió esta noticia que ha habido... un accionista minoritario ha acusado a la compañía, o sea, un accionista minoritario de Ubi ha acusado a la compañía de no revelar supuestas conversaciones con Microsoft, Electronic Arts y otras editoras interesadas en adquirir alguna de sus licencias. Claro, los analistas dicen que esta protesta no tiene ningún efecto porque es un accionista minoritario, pero claro, lo que más ha hecho llamar a la gente es lo de la posible venta de sagas. Claro, ¿qué tiene Ubisoft así? De bote pronto, pues Assassin's Creed, Splinter Cell, Prince of Persia, Far Cry, por decir algunos, ¿sabes? Y claro, que esto pueda pasarse más con los rumores, especialmente, que están habiendo de lo mal que le están yendo las cosas a Ubi y tal, no sé cómo lo ves tú, si crees que realmente hay un peligro de que Ubi pueda desaparecer y tenga que verse obligada a vender sus IPs. Bueno, más que obligada a vender, yo creo que se verá obligada a lo que llaman ahora las fusiones, que no es ni más ni menos que una OPA encubierta. Es decir, vender la compañía, dejar durante 2-3 años a los mismos directivos, más o menos creativos y demás, cerrar X estudios, por supuesto, con cualquier OPA o cualquier fusión que se hace, al final se cierran para no duplicar estudios, y de aquí a un tiempo, pues, que Ubisoft o Ubi, porque ya sería, yo supongo que sería Ubi normal, no Ubisoft, se convirtiese en parte de un conglomerado más grande. Yo qué sé, suponte que lo compra Microsoft, ¿no? Uh-huh. A lo mejor Microsoft sí les deja una división más para ellos, ¿no? Y dice, bueno, sigue siendo Ubisoft, pero pertenece a nosotros. Pero si lo compra Tencent, date por jodido, porque en un par de años, tres, sí que desaparecería Ubi como nombre, supongo, pero seguiría existiendo los... pues ya digo, los estudios principales y demás, pero bajo el nombre de Temtem. Sí, yo lo veo más que factible con lo que está pasando últimamente con Ubi, porque ha tenido varias caídas gordas. Claro, y muchas veces cuando hablamos de Ubi, la hablamos para mal y me sabe mal porque, tío, es una compañía que le tengo aprecio en el sentido de, hostia, es que ha dado sagas muy buenas y ha dado juegos muy, muy buenos. Hostia, así, pues digo, sin ir más lejos, sin pensar mucho, lo dicho, Splinter Cell, Prince of Persia, Far Cry, también Division, hostia, juegos que no sé, recuerdo de Crew, para que Crew fue un poco así, pero tío, de los que he dicho, y me sabe fatal porque el último Prince of Persia, que lo hemos quedado, de hecho ha sido el número uno, el GOTY del Indie Podcast, han cerrado el estudio y es un juego que es una puta pasada, de los Metroidvania más chulos que he jugado en mi vida. Y tío, y me da pena ver que si realmente, hostia, esta compañía se va a la mierda. Ahora, si realmente esas sagas pasan de otra compañía y se sigue trabajando, oye, pues tampoco, o sea, no va a estar mal. Pero sí, la verdad es que es un tema que me da un poco de cosilla. Pero es que yo creo, tío, que han algunas sagas las han pervertido y las han explotado a unos niveles, tío, que ya no son ni medio normales. Porque, bueno, Assassin's Creed al final sí la han explotado mucho y sobran algunas ediciones, algunos juegos, ¿no? De los últimos. Algunas entregas, sí. Sí, tío. No sé, o más dilatadas en el tiempo, con más mejoras unas con otras. A mí Mirage, que no me parece un mal juego, ni mucho menos, es que me parece directamente que sobra. O sea, es que no sé, sácamelo como DLC, que creo que iba a ser un DLC, por eso salió al precio reducido y demás. Pero no sé qué es otro juego más de Assassin's Creed, tío. Sácame como formato DLC y te aplaudo, ¿vale? Pero, por ejemplo, te he hablado de Assassin's Creed, pero te puedo hablar de otra que es mucho peor. Far Cry, tío. Far Cry es que lo han prostituido hasta la exageración, tío. O sea, ha sido uno tras otro. Porque el tercero, por ejemplo, me pareció muy bueno. Muy, muy, muy bueno. El tercero es una pasada. El tercero es buenísimo, tío. Y el Blood Dragon es tremendísimo. El Blood Dragon es, además, el precio reducido, una cosa que, joder, es una rara avis. Pero hostia, ya el Primal, macho, ya sacas el 3, el 4, el 5, Blood Dragon, el Primal. Hostias, no sé, tío, no sé. El 6, que cambia de la película totalmente y entonces se convierte, en lugar de en un juego de disparos, en un juego estilo de Division, en el cual tú cuando le pegas un tiro a un tío le quitas parte de vida con el arma que lleva. No sé, estilo toque RPG. Tío, bueno, lo han pervertido como de otra Division, manera, ¿no? Como fue como lo de Division. Division, claro, ese, sí. Pero en The Division más o menos te lo puedo comprar porque es un ya juego ya está hecho así. Claro, se crea de esa manera y me parece un juego guapísimo, por cierto, The Division. Nosotros lo jugamos, me acuerdo, con Robert y tal, y lo pasamos de puta madre. Gráficamente muy bonito el juego, muy bien recreado de esa especie de Nueva York. Luego a nivel de mecánicas muy guapo, está muy bien el juego, pero este Division, sacan el 1, luego sacan el 2, el 1 lo defenestran, bueno, venga, vale. Pero, tío, creo que han pervertido y prostituido muchas sagas durante mucho tiempo. Entonces, al final la gente se harta, tío. Claro. Y sagas buenas. Mira, ahora me está viendo a la cabeza. Rayman, Rayman 6. Rayman, macho, y yo los Rayman, los últimos. Yo con mi pareja estábamos jugando al último Rayman, no me acuerdo cómo se llama. Divertísimo. Lo comentaba con Roy, que también lo hizo con su pareja y se partieron el pecho, igual que nosotros. Tío, y el, mira, Beyond Good and Evil, por ejemplo, el 2, que nunca va a salir, que es nuestro nuevo Duke Nukem Forever, pero hostia, el 1 era una puta pasada. No sé, tienen cosas muy chulas, pero lamentablemente, pues va como va. Y también lo que digo, entiendo que no quiera como atreverse a sacar cosas o diferentes o novedosas, sino tirar a tablero, porque Assassin's Creed es tirar a tablero. Bueno, ya sabes que tienes una legión de gente que lo va a comprar, que es súper fan, que están esperando una nueva entrega de hace mucho tiempo, porque recordemos que Mirage, como bien has dicho, no es un Assassin's Creed. Es un Assassin's Creed, pero no es una entrega de las más potentes, sino de hecho era algo más reducido. Claro, era como un DLC, era una entrega reducida. De hecho, se decía que era muy parecido a los primeros, que se vendió para los nostálgicos del Assassin's Creed 1 o 2, por ejemplo, que luego pues también se con el Origins y el Odyssey Valhalla se tiró también ese toque más RPG de las armas, de las tal. Todo eso se desaparece en Mirage. No sé ahora si en el Shadows aparecerá de nuevo ese toque RPG o no. Pero me refiero que van a hacer esto de tirar a tablero con sagas muy conocidas y que tengan miles de seguidores, que no con otro. Y ahí vengo con el ejemplo del Prince of Persia, que dices, hostia, que es un puto juegazo, pero claro, la IP quizá no está... Es mítica, sí, pero quizá no es tan conocida hoy en día como otras, como hemos puesto ahora en la mesa, y no ha vendido, no ha vendido lo que ellos querrían que vendiera. Entonces, por lo tanto, se lo han cepillado al estudio y a tomar por culo el juego. No sé, la verdad es que es una situación complicada, pero me da cosita. Mira al Miraperros. Eso te iba a preguntar antes, el Miraperros, el Watch Dogs, es de Ubi, ¿no? También. Sí, sí, es suyo. Sí. Y de hecho, Legion está muy guapo. Bueno, el Watch Dogs 2, el 2 está muy chulo. Y el Legion también. Pero a mí, para mí, el mejor, yo te diría que es el 2. Y es una saga que, si se hubiera puesto un poquito más de mimo, hubiera sido una de las grandes, grandes, grandes. Pero... Se quedó ahí un poquito en el olvido porque el último juego, ya digo, salió en 2020. Entonces, claro, tiene pinta que esto pues pinta mal, mala redundancia. Sí, y el 1 no fue un problema de... No vamos a sacar el tema del downgrade gráfico, que obviamente había downgrade, pero el problema del Watch Dogs 1 no era los gráficos, era que el juego se volvía... cuando lo jugabas y llevabas unas pocas horas, se volvía muy monótono, era todo el rato lo mismo. Sí. Y no había nada más que dijera, esto me motiva a seguir. En el GTA tienes mil millones de cosas y la historia es buena y tal, y aquí la historia, bueno, estaba mal, pero era como... Yo recuerdo que ni me lo pasé, le estuve dando un tiempo, pero me aburrí, dije, es que ya, ¿qué hago con esto? Pero eso... una grandísima idea, pero sí, sí. Pues nada, vamos con la última noticia. Y es que dicen que la portátil de Xbox llegaría a finales de año y estaría fabricada por Asus. Estaría esta consola, se supone que podría salir ahora a finales de año. Y se indica que no está fabricada por Microsoft, sino por Asus. Es un prototipo, pero efectivamente llevará la marca de Xbox y otros elementos característicos de Xbox. Y lo que quieren es experiencia más unificada entre plataformas. Pues digo, la interfaz sería como la de Xbox. Y en principio, pues veremos a qué es lo que se podrá jugar. El sistema, que está basado en Windows, también dice que sería posible, quizás. Bueno, se espera que sea posible instalar otras tiendas, como la de Steam o Epic Games. Se habla también de otros temas de que sean otras cosas sobre mesa. Vamos a centrarnos en la portátil. Te pregunto, ahora con el auge este que está viendo de estos PCs portátiles, bueno, PC consola, o sea, PC barra consola portátil como la Steam Deck o otras de... PCs consolizados. Sí, PCs consolizados, portátiles. No sé cómo ves tú el tema de Xbox, si crees que estará a tiempo para entrar en el mercado, si van fuera de tiempo o si puede ser una idea interesante. Todo va a depender, yo creo, del precio. Te lo digo así tal cual. Porque veo que es un mercado ultra mega saturado con las Rock Galley, también de Asus, por cierto. Las Steam Decks de turno y otras 700 consolas del estilo que hay ahora mismo, que son portátiles consolizados, ¿vale? Que no sé. Si viene licenciado por Xbox, o sea, por Microsoft en este caso, vale. Es una señal de garantía y demás, y tendrás el Game Pass y eso le dará un auge bastante grande. Entonces, para mí sería una combinación perfecta. Ahora bien, a lo mejor pueden estar llegando tarde a la fiesta. No lo sé. Sinceramente no lo sé. Habría que ver características, precio y compatibilidades, sobre todo. Ahí radica sobre todo el éxito de la consola. Pero tiene un enemigo muy grande. Y que sale también este año. Sí, la es que Nintendo Switch 2. Claro, tío. O sea, tienes un rival directo que será seguramente más barato que tú. Que tendrá un catálogo de juegos exclusivo que no tendrás tú, que serán los de Nintendo, que tiene una orientación hacia un público en concreto, que no es la tuya tampoco, y luego sobre todo, que tiene el aval y la garantía de Nintendo. Y eso, tío, a día de hoy hace mucho, muchísimo. Y nosotros, siempre hacemos mucha broma, especialmente tú y yo, que somos más de PC, somos más pecerdos y Ruedi es un nintendero, siempre hacemos la broma. Pero, no, pero vamos. A mí me llaman de todo, me llaman Xboxer, no sé qué, no sé, me llaman de todo, tío. Luego tengo todas las mierdas, pero bueno. No, pero vamos a. En serio, es decir, Nintendo tiene una base de juegos tremenda, unas IPs que son oro puro, que saben hacer cada entrega o casi cada entrega una obra maestra y no va a defraudar o no tiene pinta de que vaya a defraudar. No debería, más sabiendo cómo se porta Nintendo con sus principales IPs. Claro, eso Microsoft no es que no tenga malas IPs, tiene buenas IPs, pero claro, si es que últimamente con los exclusivos o con que sale poca cosa o que no sale casi nada o lo que sale mediocre, hostias. Pues es verdad que sí, que poner las pilas, porque macho, te sale un Mario, te sale la Switch 2 con un nuevo Mario y como decimos aquí en Cataluña, ya es bagutoli, o sea, ya la has cagado, porque eso te va a reventar las ventas por todos lados. Básicamente, sí. El tema es que Nintendo tiene un nicho de mercado gigantesco. O sea, es una barbaridad. Lo que tiene Nintendo de mercado es una barbaridad. Claro. Lleva años a fuego con eso. Tiene su manera de ver el mercado que es diferente a la de todos nosotros, pero sigue siendo la clara dominadora del mercado, sinceramente. Nintendo es la que manda en el mercado a día de hoy de las consolas. Y con una diferencia bastante grande. Muestra es la cantidad de millones de Nintendo Switch que ha vendido, pero también que no baja el precio de sus juegos. O sea, no quiere bajar el precio de sus juegos porque sabe lo que valen. Uh-huh. Entonces, si quieres jugarlos, lo pagas. Si no quieres jugarlo, tienes opción de jugarlo pirata, por supuesto, también. Pero no estás jugando en una Nintendo Switch. Bueno, a lo mejor sí puedes piratear la Switch y lo juegas en la Switch, pero mucha gente piratea para jugar en PC o para jugar en Steam Deck y demás, pero no estás jugando en Switch. Uh-huh. Si quieres jugar en Switch, tienes que comprarte la consola de Nintendo. ¿Qué te da la consola de Nintendo? En su gran mayoría, quitando el drift que ha tenido los mandos, te da, pues eso, te da una calidad, te da unos acabados, te da, lo que dices tú, unas IPs que no tiene nadie excepto ellos, y ese es su gran caballo de batalla. Entonces, bueno, Microsoft no va a tener eso. Ya se ha visto cosas como PS Vita, que murió antes de nacer, PSP que triunfó en cierta medida, tampoco tal, pero las portátiles que han triunfado son Game Boy, Nintendo DS, 3DS, Switch, las de Nintendo. Entonces, es un mercado complicado, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, mira Portal, que es una especie de híbrido que tampoco no ha vendido nada. Sí, pero bueno, claro, Portal no es una portátil per se, sino es una forma de jugar ahí a la. Es un streaming, sí. Sí, sí, sí. Pero creo que en Japón estaban las reservas agotadas, ¿eh? Creo recordar que lo comentamos por aquí, que en Japón. En todos los sitios. En todos los sitios. Pero porque había 3.000. Bueno, vale, claro. Vale. Entonces sí. No, pero sí que es verdad que con Nintendo, hostia, es que ahí tienes un nicho de juegos increíble y, o sea, buenos, largos y, o sea, largos, cantidad y que encima tiene una cosa muy importante que se centra muchísimo en el multiplayer y multiplayer local, que eso es la gracia de poder jugar también en casa con los amigos, con familia, con pareja. Joder, es que y además que una consola, o sea, una compañía que diga cuando está todo el mundo con mira que hay muchiflops, mira que es super guay, mira que esto que tengo, mira que luces se ve, dice señores, a mí me dejáis en paz, pero tío, que esta consola te dicen mira un Mario y claro, dices, wow. Claro, tal cual. Yo tengo muchiflops, yo tengo este Mario. Hostia, madre mía. Y la Switch, que es una consola de entretiempo, que además salió desfasada. Totalmente, sí, sí. Y les ha pegado las hostias a todo el mundo, ¿eh? Y aún sí. Tú ves a día de hoy Mario Odyssey, y tiene años el juego, ¿eh? De 2017, sí, sí. Parece que es. Y se sigue viendo, tío, increíble. No, total, y no estamos hablando de, por ejemplo, no vamos a hablar de los últimos Zelda, que son obras maestras también, ¿verdad? Podemos irnos a cosas más pequeñitas, pero joder, el último Metroid, el Dread, el Mario, no el Odyssey, el Super Mario New Bros, el Super Mario 3D, o el New Super Mario 3D, que también tiene mil nombres, o el Mario Wonder, que aún no lo he probado, pero todo el mundo dice que es brutal. O sea, está muy chulo, ¿eh? Sí, sí, por eso digo que joder, tío, que Nintendo normal. Tiene esas cosas, por lo tanto, sacar una portátil, puedes rascar algo, pero hostias, que tienes un campeón. También es verdad que el target de la gente, de las compañías son las mismas, pero aún así tienes que entender que Nintendo está ahí haciendo mucha fuerza, mucha presión. Así que no, bueno, no sé cómo saldrá. Sí, Chal, amigo mío, creo que vamos a tener que ir cerrando, porque, bueno, creo que ya da bastante el programa para ser dos, pero ya a lo poco que nos den un poco de lengua empezamos a darle ahí a saco y creo que nos va siendo hora de ir cerrando. ¿Qué tal? ¿Cómo te lo has pasado? Pues la verdad que muy bien, tío. Es que a mí me tiras de Dead Rising y se me va la cabeza porque es un juego, tío, que... Una saga que me encanta. Y aquí un face to face, pues sin nadie que nos interrumpa, como estos asquerosos de Alexis y tal, pues muy bien, me lo he pasado de puta madre, tío. Genial. Oye, y ahora que me he echado un cubata, mejor. Una pregunta, perdón, volviendo al Dead Rising, ¿tiene cooperativo o algo en este remake? Negative. Oh. Este no tiene. El 2 sí. El 2 sí tiene cooperativo. El 2 sí. Mm. Vale. Pues nada, de verdad, muchísimas gracias por estar por aquí. Creo que ya estás mejorando en cuatro programas que vamos a la temporada, creo que estás mejorando ya el ratio de venir de la anterior temporada, ¿eh? O sea, ole por ti, un abrazo para ti y un aplauso para ti. Nada, tengo que hacer como en el baloncesto. Mínimo, entre un 45 y un 47% de tiro. Y si soy LeBron, un 52. Pues esperemos que sea así y esperemos verte más por aquí. Cuídate mucho. Un abrazo muy, muy fuerte, tío. Igualmente, señor. Y a los demás, personas que nos escucháis, pues nada, hoy hemos sido nosotros dos, porque por motivos varios no hemos podido estar todos, pero esperemos que la semana que viene sí podamos estar. Y mientras tanto, pues nada, seguid disfrutando del mundo del videojuego, que nosotros intentaremos hacerlo. ¡Hasta luego! ¡Chao!